El séptimo arte. Vamos a hablar de la producción de un cortometraje que ya está terminado, que ya está en ese momento en el que se distribuye, que se empieza a ver, que se empieza a mandar a festivales y demás, y con un elenco y un equipo detrás que tengo por aquí ya preparado para hablarnos de él. Vamos a hablar del último trabajo de Fran Capilla, él es su director. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? De maravilla, aquí con vosotros siempre. Eso, exactamente. Nosotros no nos perdemos un estreno. De Fran Capilla, nunca. Tenemos, aparte del elenco, tenemos con nosotros... A ver qué tal lo pronuncio, ¿eh? Me lo dices de verdad, ¿eh? Jean-Marie Ferber. Bravo. ¿Sí? No tengo ni idea de francés, lo tengo que reconocer. Es uno de los actores. Y ahora verán ustedes por qué escuchan este nombre en francés, porque mucho tiene que ver con la producción en sí. Arantxa Suso es otra de las actrices. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y tenemos con nosotros a Andrés Gálvez, que ustedes lo conocen sobradamente, y que en este caso te ha tocado ser el productor del trabajo. Ahí estamos. Gracias. Ah, dices ahí porque es un trabajo... el de la producción. Sí, he hecho producción y dirección a actores, ayudar un poquito con la dirección... Es verdad que somos un equipito pequeñito, pero bueno, ya con Fran llevo también haciendo un tiempo algunas cositas. Muy bien. Bueno, Fran, cuéntanos. Yo decía lo del tema del nombre del actor, que tenía mucho que ver con la producción en sí, porque nos encontramos ante un trabajo hecho en francés. Sí, es el primer cortometraje y la primera cosa que ruedo en lengua francesa. Tú sabes que siempre yo soy muy defensor de la cultura francesa, también la española era nuestra, pero el francés como que me gusta también mucho, ¿no? Y me apetecía hacerlo de una parte estética, también tiene mucho que ver con la pintura. Se ha dado una serie de cosas, de casualidades que ha hecho que esto se haga en francés. Y bueno, todo empezó porque hicimos un taller para actuación que fue impartido por Andrés Gálvez. Y en esto que una de las actrices era francesa. Ajá. Que es Penélope. El micro, nos ponemos el micro, vamos a pronunciarlo, hombre, que no la tenemos con nosotros y claro, que se sienta representada. ¿Cómo se llama ella? Penélope. Ajá, que nosotros diríamos Penélope. Penélope, sí, Penélope. Pero es más o menos. Penélope. Y a raíz de Penélope, entonces fui construyendo un guión en francés todo. Anda. Y entonces conocimos a Jean-Marie. Ajá. Y fíjate, ahora te voy a contar una casualidad de estas que tú dices, esto es algo mágico, algo extraño. Era una señal. Una señal, exacto. Resulta que el guión era sobre un pintor, era un pintor en francés y todo. Ajá. Y cuando me presentaron a Jean-Marie como actuación, resulta que él es pintor. Wow. Y me enseñó sus cuadros, está en galerías expuestos y tal. Era como, bueno, pues usamos tus cuadros también. Ah, o sea, que tus propios cuadros son los que van a aparecer en el cortometraje. Sí, fue un desafío para mí. Y de esos dos cuadros, bueno, más o menos a mi estilo. A mi estilo, sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Que se ve en la película. Bueno, ¿qué podemos contar de la película? Sin pues, desgranar, ¿eh? Por sí, supuesto, sí, claro. Porque hay que ir a verlo. Pues bueno, está en francés, está, yo creo que está bien, bien depurada la lengua, ¿no? Porque tenemos a tres personajes que hablan francés perfectamente y con su acento parisino y tal. Pero aparte de eso, es una historia de valores sobre la educación y sobre la pintura. O sea que es una historia para todos los públicos, es súper didáctica. Y yo creo que realza mucho esto de que hoy día los jóvenes están que en las pantallas de los móviles, distraídos, que no quieren estudiar, que están deseando que se acabe, pues como que una persona que le dice, no, sigue estudiando porque esto te va a hacer falta y ten un poco de calma, pinta esto, y le pone muchos símiles sobre la pintura y sus estudios. Y qué bonito. Es un corto que donde vaya va a gustar un montón, creo yo. Qué bonito. Además, como tú bien dices, no une, ¿no? Porque es para todos los públicos, en definitiva. Sí, es el enfoque. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a ver cómo lo han vivido los actores. En tu caso, Jean-Marie, tú eres actor y pintor. Pues sí, pues, actor ha venido de la Providencia, que ha venido hacia mí. Cuando Frank me ha contactado, me ha dicho, vino, quiero trabajar contigo. Voy a hacer una película en francés, pero bueno, está bien, hablo francés. Soy de madre española y padre francés. Vale. Y va a ser una película de tengo falta de un hombre que tenga que sea mayor de 60 años, bueno, cumplo los requisitos y en último mayor es un pintor, entonces mejor me no, hago de mí mismo. Mejor no puedo hacer. Sí, sí. Y ha sido una buena experiencia para mí y muy emotiva también y colaborar con todo el equipo. ¿Y tu personaje en sí te ha gustado? Me ha gustado porque hablaba al mismo tiempo que estaba pintando, haciendo los trazos de pintura y para mí ha sido un placer, sí, sí, y una buena experiencia. ¡Qué bien! Vamos a conocer el caso de Arantxa, en tu caso. ¿Cómo es tu personaje? Háblanos un poquito de él. Bueno, mi personaje no difiere mucho de mi realidad, porque soy la madre del adolescente y soy madre de dos adolescentes. Te has podido meter fácilmente en el personaje. Así que no, he tenido que salirme mucho de contexto. Sí, además, sobre todo la temática es algo que a mí me preocupa. Y como madre y en la época actual, así que bueno. Y además hacer un trabajo en francés me ha gustado mucho. Yo llevo 3 años metida en el cine y bueno, pues no pensé que esa oportunidad se fuese a presentar aquí en Mijas. Porque nunca habías rodado en francés. No, bueno, corto mío sí, pero no había trabajado yo en ningún corto en francés, pero bueno, el mío está todavía en montaje y bueno, que ha sido una oportunidad que he dicho, claro, por supuestísimo, porque al final el francés es mi idioma del día a día también en casa, así que... ¡Anda, qué bien! Así que bueno, ha sido genial y trabajar con Fran ha sido la primera vez y me ha gustado muchísimo y el resultado ha quedado genial. La verdad que fue un descubrimiento... Arantxa, la descubrí en un teatro que hizo Andrés, un teatro que hizo hace recientemente muy bueno. Y es un descubrimiento como artista, ya no solo como actriz, sino que ella es directora, cantante, productora, escritora y actriz. Y encima de francés. Sí, sí, vamos, es un descubrimiento total. Lo que es una joya de esta zona, de Fuengirola Mijas. Sí, sí. ¡Wow! O sea, que, y te veremos en una producción próximamente en la que tú estás tras la cámara, como acabas de anunciar. Sí, de hecho, acabo de presentar unos festivales también, pero ya hablaremos para no quitar protagonismo al que toca hoy. Pero sí, sí, sí. Bueno, pues nos lo vienes a contar. Por supuesto. Cuando en su momento ese trabajo ya ahí a las puertas, igual que está este. Muy bien. Andrés, también, tú eres también muy polivalente. Bueno, yo digo como dice Arantxa, se hace lo que se puede. yo no sé de las cosas que quiero decir a nivel social, sobre todo, que es lo que me interesa mucho, es la única manera que sé hacerlo. Y cuando veo que hay proyectos de otra gente que van en mi línea, pues bueno, de todas maneras, pues nosotros tenemos ahí un tándem con Fran, que ya llevamos un tiempo haciendo algunas cositas en las que aparezco, en otras en las que no aparezco, pero casi siempre llevo ya un tiempo con él, lo menos en los últimos cuatro proyectos, sí, de ayudante de dirección y de dirección de actores, o lo que ahora se llama el de coach, o de cómo se pronuncie, sí. Pues llevo, he hecho también en los, también yo creo que en los dos últimos. Y bueno, muy bien encontrar a ella, ya había trabajado mucho con ella en mi obra de teatro, que es una de mis actrices, María, que lo presentamos también aquí, y con Jean-Marie fue un descubrimiento. Porque alguien que era la primera vez que se acercaba a la interpretación, pues como si lo estuviera haciendo todos los días. Y para mí era lo de la pintura. Yo creo que bueno, que cuando se es artista, pues... Fluyen las cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Y a él no lo tuve de alumno, pero al que tenía de alumno, de alumna, fue a Penélope. Y bueno, muy bien con ella también. Con el tema de trabajar con adolescentes, que estoy también un poco más complicado, pero quien tiene ganas de hacer algo, y en este caso era de un taller que era por propia voluntad, claro, pues más todavía, ¿no? Y además hacerlo, la verdad que lo que no me enteré, el guión yo lo tenía en castellano o en español, Porque de francés no tengo ni puñetera idea. Claro, es que ese es el problema. Pero el trabajo está subtitulado. Está subtitulado, claro, en varios idiomas, no solo español. Ajá. Pero ¿sabes qué pasa? Que al final te das cuenta, o sea, Andrés lo pudo hacer perfectamente como buen director de actores, que te das cuenta que aunque esté en otro idioma, se puede grabar perfectamente. Por ejemplo, yo, es la segunda vez que grabo algo que no sé en español. El otro fue en ruso, hace varios años. Que fíjate qué cosa tan distante, claro, en ruso. Ahora, ruso. Claro, que no. Yo, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando la primera vez que lo ves, dices, bueno, no me entero de nada y eso que el guión es mío. Pero cuando vas ensayando poco a poco, al final ya casi te lo aprendes de memoria. Pues lo mismo pasa con el francés. Al final es que es súper parecido y aunque hable otra lengua la persona, bueno, ellos hablan en español, pero aunque estén practicando, ensayando en otro idioma, es lo que dice Andrés, que el arte tiene una sola comunicación y te comunicas igualmente. Pues vamos a ver ese teaser, ¿no?, para hacernos una idea de por dónde va este trabajo cinematográfico. Avez-vous déjà peint? Je sais pas si je suis douée pour ça. Ma vie est remplie d'erreurs. Encore un trimestre avec de mauvaises notes? Je te l'ai dit 1000 fois. Les études, c'est la chose la plus importante. Sais-tu ce qui fait qu'un tableau soit complet? La lumière qui émerge des traces. La vie, tout comme un tableau, aura des moments sombres. Mais ces moments sombres, les ombres, nous apprennent ce qu'est la lumière. C'est pas possible. Qué estética tan cuidada, ¿no? Y tan bonita, y la música, y ¿no? Sí, sí, y fíjate, hay una animación que se ve hecha como dibujada. Sí. Eso es animación artesanal, en plan de dibujo a dibujo, que no hacía... ¿Cómo se hacía antes? Sí, como se hacía antes, sí. Lo ha hecho una chica que se llama Lisa, que es una artista de aquí de... es europea, porque no es también es extranjera, pero de Málaga también. Sí. Y sí, lo hizo para este cortometraje, que queda muy chulo. Pues sí, que es... la silueta del pintor, ¿no? La silueta del pintor y de la chica. Ah, la chica también sale. O sea, también. Y luego también decirte que, bueno, para la gente que entendía en esto, utilicé un objetivo anamórfico también que da ese tipo de destello muy chulo. Y bueno, una curiosidad sin más. Y bueno, y el cortometraje, pues ahí cuenta esos valores, ¿no?, de la pintura. Para la gente que no entienda eso, bueno... En las redes tienen los subtítulos y tal, pero básicamente habla sobre eso, sobre lo que es el símil de la vida con cada trazo de la pintura, de la luz. ¡Qué bonito! Sí, muy poético, muy poético. Muy poético, efectivamente. ¿Cuándo vamos a poder verlo? ¿Tenéis alguna fecha ya de próxima para el gran público o todavía estamos en ello? Pues mira, estamos enviando a festivales. Parece que hay una luz en Italia, en Roma... Pero estamos todavía pendientes, también estamos pendientes del Festival de Málaga, si surgiese, es muy difícil porque hay mucha competencia, pero si fuese bueno, ahí... Bueno, sería la primera vez. No sería la primera vez, pero... Pues ya está. Pero bueno, que hay ¿por que... ¿Por qué no? No siempre es posible, no siempre es posible. Si se fuera seleccionado, se expondría ahí y si no, pues en otro sitio, claro. Claro, claro. Hay que buscar para que al final, bueno, pues la gente se anime, ¿no? De ir también a los cines y demás, como hemos ido en otras ocasiones, a ver estos trabajos que... Al final unen, ¿no? Porque fíjate, a través de un taller, pues conoces a un elenco que te ha dado pie para crear esto tan bonito que has hecho y además en ti, con una larga trayectoria, también novel a la hora de rodar en francés y bueno, y con este tipo de producto. Claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Hay algunos cortometrajes, o sea, la mayoría son cortometrajes, son cosas bonitas, ¿no? Pero algunos van con más tropiezos y tal, problemas, hasta que se hacen. Claro. Pero este concretamente es como fue como un cuentecito, como sí. Todo maravilloso, todo hilado, ¿no? Sí, todo hilado, con gente buena, ¿no? Andrés, Arancha. Y bueno, y fíjate que Penélope, que es la otra tercera actriz que no está aquí hoy, resulta que no está aquí porque se ha ido a vivir a París y se ha apuntado a una escuela de cine de París motivada por el rodaje. O sea, y se ha ido ahora y vivía en Málaga. Vivía en Málaga. Un poquito más, si no, no contáis con ella. Claro. Vivian Fuengirola hizo el rodaje y después del verano pues se agenció ahí estudiar en París y cine y todo eso. Wow. Sí. Qué cosas, ¿no? Nosotros no debemos de olvidar el equipo es pequeñito, pero hay más gente detrás. Está Lola Pimentel, que es la que ha hecho dirección de fotografía, que lleva también colaborando con Frank, pues yo creo que prácticamente en los últimos años. Está Adrián, que nos ha hecho también ahí una mano. Y por eso digo que es un equipo pequeño, pero que ya sabe cómo le gusta trabajar a Frank. Y además hay dos localizaciones nada más, que también hacer un corto que muchas veces... En este no es de mucho tiempo, tiene un metraje de poco tiempo, pero en dos localizaciones, una localización que nos dio bastante la lata, que es la del bosque, porque además era un día que queríamos que no iba a haber ningún tipo de ruido y fue de los días que nos dio un poco la lata, ¿no? Pero que... y el trabajo yo también con ella, en francés no había hecho nada, conocía su capacidad de interpretación y después da igual el idioma, por eso es lo que está diciendo. ¿Y te has quedado con algo? ¿Que me he quedado con algo? ¿Del idioma? ¿Has aprendido algo? No, del idioma nada. Yo digo como el del chiste, ¿no? Dice, ¿cómo se dice sí en inglés? Le dice yes, digo, pues ya está, ya sé otro igual, idioma. ¿No? Pues tú igual. Oui, pues ya sé otro idioma. Bueno, al final todos resumís en que eso ha sido lo menos importante, aunque sí, sin dejar de darle pues el puntito, ¿no?, especial al trabajo, porque escucharlo en el idioma pues no es lo habitual, ¿no? Pero que al final, bueno, pues nos deja esa enseñanza, ¿no?, que los idiomas están pues en un segundo plano en comparación con, bueno, pues el potencial humano, lo primero, por supuesto, lo que pone cada uno, y luego que el arte une más allá del idioma de las palabras, ¿no? Claro, es extrapolar lo que es el idioma, no solo un medio de comunicación, sino un medio también artístico dentro de la historia, ¿no? Mm. Bueno, a veces se puede hacer eso, a veces se puede rodar en el idioma que tú creas conveniente. Bueno, pues estaremos pendientes a este trabajo, por donde le toque ir, y por supuesto cuando tengan una fecha cercana de estreno para que lo puedan ver, pues nos haremos cargo para anunciárselo. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí, presentarnos todos los trabajos que hacéis, y invitados estáis para seguir haciéndolo, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias.